Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 154. Costumbres en la mesa en España. Hoy os hablamos sobre algunos hábitos a la hora de comer en España. Hola a todos y bienvenidos a SpanishPodcast.net. En esta ocasión vamos a hablaros de los hábitos españoles en la mesa. Hace unos días vimos una noticia en el periódico que trataba sobre algunas de nuestras costumbres a la hora de comer que os resultaban curiosas, así que decidimos que era una buena idea realizar este episodio. A continuación, os contamos varios datos sobre nuestros hábitos en las comidas. ¿Será verdad que son tan distintos de los vuestros? Estad atentos. El pan en las comidas. Para nosotros, el pan es indispensable en las comidas. La mayoría de los españoles compramos el pan todos los días. Nos gusta tanto que podemos comerlo sin ningún tipo de acompañamiento cuando tenemos hambre. Hay veces que justo antes del almuerzo o de la cena, comemos un trozo de pan para abrir el apetito. En los hogares de nuestro país, un pequeño pedazo de pan sirve para empujar la comida en el plato y colocarla sobre el tenedor. Por así decirlo, ese pedazo de pan lo utilizamos como si fuese un cubierto. Una costumbre familiar muy popularizada consiste en coger un trozo de pan y limpiar con él el plato en el que hemos comido. De lo que se trata es de mojar el pan con los restos de la salsa que ha quedado en el plato y después comérselo. También es habitual mojar las galletas, los croissants o los bizcochos dentro del café o de una taza de leche. Esto lo solemos hacer en casa. Si estáis en un lugar público, es mejor no hacerlo. Hay gente a la que le parece poco correcto. Agua del tiempo. Los españoles bebemos agua del tiempo en las comidas. El agua del tiempo es el agua que está a temperatura ambiente, es decir, a temperatura que tiene el agua cuando abres el grifo. Tomamos simplemente agua, aquella que no tiene ningún tipo de aditivo ni de gas. Al parecer, y según hemos podido leer, en algunos países comer con agua no es común. Se suelen consumir refrescos o agua aromatizada, es decir, agua a la que se le han añadido sabores. Por lo general, comemos con cerveza y refrescos cuando llega alguna fecha importante que hay que celebrar, como por ejemplo un cumpleaños, un aniversario, Navidad o cuando tenemos invitados en casa. Eso sí, cada vez hay más gente joven que se está apuntando a la moda de consumir este tipo de bebidas todos los días durante la comida y la cena. También es frecuente tomar vino en las comidas. Hay mucha gente, sobre todo la más mayor, que toma una copa de vino durante el almuerzo. Ver el telediario. El telediario es un programa informativo que se emite por la televisión cada día para dar a conocer las noticias más sobresalientes de la jornada. Las cadenas más importantes de televisión tienen varias ediciones diarias que coinciden con los momentos de mayor audiencia. El horario de emisión de los telediarios coincide con la hora del almuerzo y con la hora de la cena. Esto es así porque tenemos la costumbre de comer en familia con la televisión encendida mientras vemos las noticias y charlamos sobre ellas. Da igual si son noticias buenas o noticias malas. Por lo general, solo prestamos atención a aquellas que se salen de lo común. Las ensaladas. En la mayoría de las comidas siempre hay un bol de ensalada en el centro de la mesa. Todo el mundo pincha del mismo bol. En los hogares españoles es normal que los miembros de la familia pinchen del mismo plato cuando en él hay un alimento que es para compartir entre varias personas. También hay gente que prefiere coger el bol para servirse una porción de comida en su plato. Si estáis con una familia española a la que casi no conocéis, esta última opción es la más adecuada. En otros casos, como por ejemplo en los bares, podéis pinchar sin problemas la comida para compartir en el mismo plato. Si vais con un grupo de españoles a un bar y pedís un plato de patatas bravas, cada uno de los que estáis en el grupo podéis coger un tenedor para pinchar la comida de ese plato. Servir la comida y la bebida en reuniones con familia o amigos. Si nos han servido un plato de comida, no está bien visto comenzar a comer si los demás siguen esperando su comida. Es muy probable que el resto de personas con las que compartimos mesa nos digan que empecemos a comer aunque ellas no tengan todavía su plato. Es un gesto de cortesía por parte de los demás para que podamos disfrutar de la comida que sigue estando caliente. En ese caso, podemos empezar a comer para que la comida no se quede fría, o por el contrario, podemos seguir esperando unos minutos más hasta que todos hayan sido servidos. Si coges una botella o una jarra para servirte la bebida, antes asegúrate de rellenar los vasos de las personas con las que estés comiendo. Es de mala educación servirte directamente la bebida a ti mismo antes que a los demás. Lo mismo ocurre cuando vas a servir comida. Tú tienes que ser el último en poner la comida en tu plato. La sobremesa. La sobremesa llega justo después de haber terminado de comer. Se trata de un periodo de tiempo para conversar con el resto de personas con las que hemos compartido mesa. Para hacer la sobremesa, tienes que permanecer sentado después de comer, relajarte y mantener una conversación con los demás. Los españoles podemos pasarnos varias horas sentados en la mesa antes de que alguien decida irse. Es una costumbre muy importante, porque durante ese tiempo se habla sobre las cosas que nos suceden en la vida y se profundizan las relaciones con los demás. La sobremesa se acompaña con tazas de café, infusión o algún tipo de licor mientras se hace la digestión. En la actualidad, debido a las exigencias del trabajo, es cada vez más difícil disfrutar de este periodo de tiempo. Así que solo se hace los fines de semana o cuando no hay que ir a trabajar por la tarde. Para los españoles, comer significa mucho más que alimentarnos. No nos sentimos bien si estamos comiendo solos delante de otras personas, sobre todo si estamos en un bar o en un restaurante. Si deseáis saber más sobre las comidas, podéis escuchar el episodio número 101 sobre el tapeo en España. Si tenéis alguna duda, poneros en contacto con nosotros a través de alguna de las redes sociales en las que nos encontramos: Twitter, Google+ o Facebook. Si te ha gustado este episodio o te gusta nuestro podcast, puedes considerar hacer una donación. De esta forma podremos seguir manteniendo la página y también creando episodios para que puedas mejorar tu capacidad de comprender y hablar español. Si lo prefieres, puedes comprar nuestro primer audiobook con nuestros 100 primeros episodios. Podrás escucharlos las veces que quieras sin necesidad de estar conectado a Internet. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Hasta pronto! Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.